Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. ¿Cómo encontrar pareja luego de un tiempo solo? Sobre ese tema conversamos hoy y habíamos resuelto que primero debes aprender a disfrutar tu soledad. ¿Cómo? Pues seguimos contándote cómo hacerlo. El otro día leí que, según un estudio, la gente que no trabaja estaba mucho más deprimida que la gente que trabaja, pero curiosamente los que trabajan son los que más se quejan. ¿Por qué no matamos dos pájaros de un tiro y te buscas un trabajo que te llene? Donde te sientas autorrealizado, donde haya metas y cosas que superar, es decir, un trabajo que te haga sentirte bien como persona. Si no encuentras un trabajo así, te vas a sentir frustrado la mayor parte de tu vida. Merece la pena buscar y encontrar un trabajo que te motive y donde te sientas autorrealizado. Otro método es tener poder de elección. No significa que puedas tener a quien quieras cuando quieras, sino tener el poder de decir: ahora no quiero a nadie en mi vida, o ahora no quiero estar con nadie. Ser tú quien decides las cosas en vez de ser tu instinto. Por ejemplo, un típico chico al que se desespera y se emociona cuando la primera chica que pasa le pide salir. Eso no es para nada poder de elección, todo lo contrario, eso es desespero. Debes tener un poder de elección en tu vida superior al de un desesperado. Si quieres prepararte para estar con una pareja sin paranoias, celos, inmadurez y demás problemas que destruirán tu pareja, es muy aconsejable que cumplas los anteriores puntos. Porque aparte de estar esperando el amor, también hay que estar preparado a la hora de recibirlo.